Al oye, compadre, bájate esa mula y préstame el tifle para que nos echemos unas trovitas a ver, hombre. Ah, pues echemos unas, pues, hombre. Mesera, una media calzón velada. ¡Opa! Llegaron los trovadores, pero no es a improvisar. Son las coplas de mi abuelo las que hoy nos van a cantar. La primera tandita del compadre. Echémonos la puerta. Yo soy un hombre pobre pero generoso. Yo soy como el espinazo, pelado pero sabroso. Hasta razón que tenerá, compadre, si te lo dice. Y a mucho honor. Le di pan de que soy dulce por un abrazo y un beso. Me diste anoche el abrazo, me debes el pan de queso. Y es que también le gusta. A mí sí le gusta y mucho, bien. Por estar en tiempo santo, enmendar mi vida quiero. En la semana de Pascua, en la quebrada te espero. Y es que usted tiene paciencia, compadre. Claro, compadre, que sí. La mujer que vive sola, vive llena de congojas. Se le suelta el marranito y no tiene quien se lo coja. Ah, no, compadre, que esté tranquila, que yo le hago el favor, hombre. Echémoslo la otra vez. Esta noche sí, negrita, como usted bien lo sabe. Si en la casa no se puede, los montes no tienen llave. Claro, compadre, y en el monte el mar bueno. Ahí debajo de los pinos. Anoche a la medianoche me gritaba la ventera. Enciérreme bien las piscas, no me dejes pisca afuera. Aloye, compadre, tomemos un aguardientico doble y sigamos con esas trovitas a ver, hombre. Destapala, pues, destapala. Usted me halló muy bravito, hombre. Llegaron los trovadores, pero no es a improvisar. Son las coplas de mi abuelo las que hoy nos van a cantar. Aquí le voy con la segunda tandita, compadre. Hacele, pues. Dame un campito en tu cama, florecita del camino. Acuérdate que Dios manda dar posada al peregrino. Eso está muy bien, Ari, compadre. Claro, claro. Tantas veces te he pedido lo que no me quieres dar. Que si lo ablojas por fin, no lo sabría aprovechar. Ave María, compadre, que se decida que eso se daña. Pensaste que yo era bobo, que en las pajas me dormía. Una tengo en la quebrada y otra dijo que volvía. Ay, compadre, ¿y esta que llega? Claro, ábrale la puerta, compadre. Me cogiste de la mano y me llevaste pa'l monte. Y en el monte me dijiste, caballero, monte, monte. Ay, compadre, que así son las mujeres, ¿no le digo? Échansela otra vez. Aquí le voy. Yo por mi mala fortuna me casé con una viuda. Todas las noches me orina y me dice que es que suda. Ay, compadre, usted dice que es de mala. ¿Cómo le parece, compadre, hombre, lo que le pasa a uno? Por aquí te estoy mirando, la puntica de la enagua. El corazón me palpita y la boca se me vuelve agua. Ay, qué dicha, compadre, hombre. ¿Ves el lunar de esa morena, hombre? Ese lunar quita penas que tiene cerca del ojo. O me lo das a las buenas o a las malas te lo cojo. Es mejor a las buenas, compadre. Quiero liar, compadre. Ya se van los trovadores a beber y a parrandear. Que se peguen los piperos si es que